Aquí comienza Ecos de Tinta, micro de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Adentrémonos un poquito en esta propuesta tan interesante que trajiste para el primer micro del año. Dale. Agus, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta relación del arte y el mercado. Sí, está muy relacionado en realidad, vino de un documental de Robert Hughes, que es un crítico, historiador de arte, fabuloso, que hizo un documental justamente que se llama así, La Maldición de la Mona Lisa. Escúchame, lo empezó hace 1000 años ese documental, ¿no? Sí, sí, es que el tipo estudió... Está maldito. Lo hizo en el 2010. Yo lo conocí hace muy poco y me pareció que era súper completo y revelador en cuanto a la relación justamente del arte y del mercado, ¿no? Él habla de que a partir de la llegada de la Mona Lisa a Nueva York, la relación con el arte tiene que ver respecto a su valor, y la función del arte termina siendo justamente su valor, o y no en realidad lo que propone la obra, ¿no? Valor moneda, decís. Valor moneda en cuanto a la economía, claro. Él narra, inclusive te muestra imágenes de cuando llega la Mona Lisa a Nueva York en 1963. Están los Kennedy, la reciben y la promueven como si fuesen los Medici, digo, ¿no? Unos mecenas súper importantes. Y la tratan como si fuese una estrella de Hollywood, dice. De hecho, la ponen en un barco, en un cuarto tipo suite, con aire acondicionado, atado a una cama. Y toda la manada de gente, dos millones de personas, la visitan en 3 semanas a la Mona Lisa. Ya te digo, con esta cosa de, no de ir a ver la obra de verdad, sino de decir, che, la vi. Claro. De tildar el ítem, la vi. Claro. La Mona Lisa en vivo y en directo. Exactamente. Entonces él habla de que a partir de eso, por esto lo llama La Maldición de la Mona Lisa, empiezan a jugar otras cosas, otros elementos y otros personajes dentro de este circo del arte, que es a veces lamentable, de los coleccionistas, de los galeristas, ¿no? Y de cómo estos también influencian inclusive a los museos, ¿no? Porque la producción, como cada uno, él dice, quiere llevarse su pedazo de Mona Lisa, cada visitante, la producción tiene que ser cada vez más asidua y tiene que ser en masa, ¿no? La cosa de consumir el icono, de llevarte la Mona Lisa en un monederito, llevarte un cuadernito, llevarte el imán, o fotografiarla, pero no realmente mirar la pintura o recorrer la pintura. Y cuenta de varios casos de coleccionistas. Y él hablaba de que antes, en realidad, las obras no eran obras en tanto al valor que tenían económicamente en moneda, como dice Jime, sino en tanto propuesta, en tanto sensibilidad, ¿no? Y a partir de eso, hay coleccionistas que sí coleccionaban efectivamente por la calidad de las obras, y lo hacían de a poco, ¿no? Y no eran inaccesibles antes. Y después empieza a haber toda una camada, hay unos que se llaman los Skull, que son es una pareja, una mujer y un hombre, que nos cagaron la vida. Que nos cagaron la vida, podemos decir. Venden una obra a un precio millonario en una subasta. O sea, se la compran artistas por muy bajo precio, nada. Quizás lo vendió para poder pagar el alquiler de su taller, viste, algo muy bajo. Y la revende a un precio exorbitante. De hecho, la historia de siempre, ¿no? Porque una vez le gustaría pensar que si ahí empieza a circular el papel moneda dentro del mercado artístico, estaría uno creyendo que el artista se beneficia de esa transacción, y generalmente es re loco, pero los que quedan afuera de eso son los productores de la obra, ¿no es cierto? O sea, aquellos que hacen, incluso ponen el material para que esa obra exista, y son los últimos del escalón de ese mercado siniestro. Totalmente, totalmente. De hecho, hay un videíto, inclusive se puede fragmentar este documental de Robert Hughes, que hacen un piquete en la puerta de esa gran subasta de obra. Los artistas que habían vendido su obra a estos coleccionistas, porque no recibían nada por millones de dólares, ¿no? Y esto fue un modo de operar que esta pareja tuvo durante muchos años, y se gesta así un nuevo modelo de arte, ¿no? Tal cual. Bueno, de hecho hay una obra de Andy Warhol, ¿no es cierto? Muy conocida, donde se retrata a la mujer la mujer. A la mujer, es muy, sí, bueno, si estás muy informada, Carla. Y bueno, escúchame, querida, sé que vas a venir y averiguo un poquito, ¿no es cierto? Porque sí, es cierto. Una... Igual Jorge quiso quedar bien, dijo, bueno, yo me claro. la esto a ver qué onda. Bueno, cuando mandan a la Mona Lisa a Nueva York, Warhol dice, pero hubiese mandado una copia y nadie se daba cuenta. Claro. O sea, es realmente lo mismo. Claro. Warhol muy astuto para... Bueno, no sabemos si no era, en fin, una copia. Ah, claro, bueno, puede ser. Ya ha sucedido. Puede ser. Podría llegar a ser el potencial. Y es muy interesante que habla también de, bueno, de artistas que a nivel global hoy en día son muy importantes, sobre todo en cuanto a las ventas, ¿no? Y como uno... Insisto con esto que es lamentable, que estoy muy de acuerdo con la forma de pensar del director, pierde los parámetros, ¿no? Porque con esta cosa de, cuanto más uno produzca obra, más se puede comercializar, más se puede promocionar. Hay promotores que son financistas económicos que la hacen explotar en las subastas para poder revenderla. Entonces lo único que le importa en realidad es esta apuesta de, bueno, te la compro yo, después te... Poder revenderla. No en cuanto a la obra, sino a la capacidad de venta que tiene. Una inversión, que antes claro. no se entendía así. Y fabrican así también esta idea como de la carrera del emergente, el consagrado, el, ¿no? Como todo eso también tiene ahí que ver con bueno, instalamos un artista nuevo. Totalmente. Para poder empezar a vender otra cantidad de obras. Es perverso, realmente. Es súper perverso. Es tremendo, pero también digo, de esa manera se legitima quién está y quién no. Exactamente. Y son muy pocos, porque es una maquinaria muy chica. Tal los cual. Que pueden producir de esta manera, a veces vacío de contenido, inclusive las producciones. Claro. Son pocos y los promotores también son pocos y se compran entre ellos. Claro. Inclusive lo que explica Hughes, que es muy interesante, es que deja fuera a los museos, porque ser una pieza al mercado o una obra de arte contemporáneo, ¿no? Y están todos corriendo, todos los financistas, la gente con muchos ricos e ignorantes a veces, a comprar la pieza. Claro. Entonces queda fuera el museo, que en realidad en relación a esa cantidad de plata es súper pobre, ¿no? Uh-huh. Para poder comprar obras claro. de esa magnitud. O terminan siendo prestadas esas obras por grandes millonarios para que esté su nombre puesto, no sé, en el afiche o en alguna pancarta del museo, digamos. Claro, que a la vez, ¿no? Esas personas que tienen dinero congelan su dinero comprando obra. Claro. Porque también a veces hay una idea como de pertenecer a cierta élite teniendo obras, coleccionando obras, pero también te compras un departamento, claro, o te compras un Da Vinci, qué claro. sé yo, y lo congelas ahí, sabes que eso va a tender a subir su precio o a mantenerse en claro. su uh-huh. Bueno, como... él decía esto, ¿no? Claro. Como algo así... como dejen la obra colgada en la pared, que igual están esperando que suba el precio, ¿no? No que claro. te diga algo, ¿no? Que te haga reflexionar. Claro. Uh-huh. Y esto que también nombrabas antes, del ego, ¿no? Uh-huh. Que muchos de los coleccionistas... En el documental, que si lo ven, lo vamos a colgar en la web. Así es. Él nombra a muchos coleccionistas y ellos mismos relatan de su propio ego, ¿no? Esta cosa de, apuesto a un artista y mi nombre se hace conocido, y yo lo vi, yo lo descubrí, mira. Entre comillas, habla del prestigio de cada coleccionista, ¿no? La famosa ridiculez de descubrir al artista, ¿no? Claro. Porque eso es como, bueno, pasan todas las... Uy, un poco justo hablábamos en la preproducción de que esto que vos traías, esa temática, se traslada, digamos, a todas las artes en general. Quizás el arte plástico es el que más... millonadas maneja, bueno, el cine también, ¿no? Como uh-huh. se instalan películas súper, supuestamente súper y en realidad son negocios inmensos. Uh-huh. Pero bueno, pensando un poco como en esa cuestión, pienso, bueno, ¿cuáles también son las alternativas, digamos? ¿Cómo podemos nosotros, una vez que veamos el documental, que como dice aquí Agustina, lo vamos a colgar en la web, digo, ¿cómo también empezar a acercarse y a consumir, si la palabra es consumir o a disfrutar del arte, pudiendo también financiarlo, porque también la circulación de dinero permite que se financie también, cómo cuáles son las estrategias para hacer accesibles una obra, como pensarnos pudiendo comprar a un artista una obra, y para también un poco combatir, porque esas cosas que vos decís que pasaron, bueno, en otras latitudes, digo, se replican todo el mundo. Sí, totalmente. La idea de arte instalado y de obra, digo, nadie de nosotros se nos ocurre comprar una obra. Claro, algo inaccesible, pero bueno, ¿cuáles podrían ser las estrategias para que sí podamos comprar una obra a precios razonables que también permitan que el artista pueda producir, ¿no es cierto? Claro, uh-huh. Sí, hoy en día hay galerías y hay también casas, talleres, digamos, uh-huh. donde mismo los artistas venden en forma directa. Hay un poco de realidad y ficción, ¿no? Uh-huh. En esta cosa de es inaccesible la obra. Hay obras accesibles, las puedes financiar y a veces te salen más baratas que un celular, te diría, ¿eh? Un dibujo para mí es fundamental y yo trato también de comprar obra porque tener un original de alguien que uno admira es maravilloso. Totalmente. O sea, y mirarlo y encontrarle cosas nuevas, que cada día es un mundo nuevo. Pero es proponérselo, es descubrir artistas, es consultarles y perder el miedo también de qué valor tiene la obra y cómo la puedo adquirir. También los valores tienen que ver con la cantidad de tiempo. Por ahí estuvo meses haciendo una obra y si uno lo divide por la cantidad de horas, quizás cobra menos que la hora de uno, ¿no? Pero hay de todo. Hay que, para mí, informarse un poquito más, visitar galerías, visitar museos y consultar precios también a los artistas directamente y a las galerías directamente. Hay de todo. Hay cotizaciones injustas y cotizaciones justas también, ¿no? Está bueno lo que decís, esto de acercarse al artista. Sí. Si no pienso en aquellos que bueno, no terminan sacando, digamos, porque al fin y al cabo, bueno, es un estilo de vida, pero bueno, también, ¿no?, las condiciones materiales de existencia hacen que la persona tenga que vivir, ¿no es cierto?, tener un sueldo. No, seguro. Y pienso en aquellos artistas como, no sé, Bansky, que es un grafitero, ¿no es cierto?, que bueno, no cobra un peso, digamos, por su arte que le anda plasmando y compartiendo por toda la ciudad. Y pasa que, no sé, hay personas que van y arrancan pedazos de pared para que después venderlo. Cuando el artista no va en un sope... Claro, claro. ¿No? Es lo que estábamos hablando recién, justamente. Y animarse a invertir también, ¿no? Comprar algo para uno, porque recién mencionabas lo del celular, me parecía un ejemplo muy gráfico. Digo, uno, no sé, siempre con el cuentito de que no tiene plata o que... es como un extra, claro. Sin embargo, se te rompe el celular y la plata la sacas de no sé dónde para... Como hiciste vos. Como renovar el celular. No, yo el celular justamente siempre lo celebro porque no pongo un sope. Pero digo, muchas veces la plata está... Hay un prejuicio de que es algo inaccesible, claro, el valor de una obra. Uh-huh. Algunos lo serán, otros no. Claro, sucede, colabora un poco la situación, el panorama que planteamos recién, ¿no? Claro. Es cierto que se replica, como dice Jime, acá pasa a veces que ves obra que no, quizás no lo vale, ¿no? ¿Cuál es el mercado el que fija este valor? ¿El mercado central? Absurdo, inaccesible. ¿Qué hablamos? ¿Qué argumenta? Cuando no es el artista que tiene todo el derecho a argumentar y a decir mi obra vale tanto, ¿qué es lo que argumenta? Y tienen sus visiones, ¿no? Hay algunos que hablan meramente desde un ángulo económico y la ven como una inversión. Uh-huh. Y saben que tienen en la cabeza que puede llegar a valer el triple, claro, o muchos millones más, digamos. Uh-huh. Y otros que confían en lo que hace como producción también. Uh-huh. O conocen al artista. O saben que otro está interesado en comprarlo, entonces levanta a comprar de nuevo y revender. Digo, hay como todo un circuito ahí muy cerrado en el que termina funcionando para ellos. Claro, había un coleccionista en el documental, uno de los tantos, los Mugravi, es una pareja también, que coleccionaba Warhol, ¿no? Y Hugh, también muy hábil y astuto, le cuestiona un poco por qué colecciona todos los Andy Warhol que colecciona, que son como 800 originales, además de Damien Hirst, un inglés contemporáneo, y un poco lo pone ahí, ¿no? Lo arrincona un poco de por qué coleccionas esto y no lo otro, qué valor le das. Y él decía, para reivindicarlo como artista, Hugh le decía, pero vos crees que Andy Warhol necesita más fama de la que tiene. Dale una mano, claro. Andy. Claro, tiene que ver con un gusto personal y con y también con un sentido comercial muy, muy amplio. Claro. Y también ellos mismos son los que a veces legitiman, digo, porque Andy Warhol obviamente no hay discusión, pero también existen muchos artistas dando vueltas que de repente uno dice, bueno, este muchacho, digamos, tampoco es la panacea, y de repente, bueno, no, fue instalado por algún coleccionista de renombre y un curador que lo puso en el Malba, y de repente es un super artista y que vende miles y miles de dólares en sus piezas, y realmente no voy a hacer yo un juicio de valor, pero digo, hay mil como pero se genera esa contradicción y esa problemática de quién está instalado de una manera absurda y quién realmente total tiene, bueno, sucede en todas las disciplinas, con los actores, por eso está bueno también como meterse en las alternativas, a ver, ¿qué nos podés recomendar para estar en las otras alternativas, para poder invertir nuestro dinero en una pieza? ¿Para comprar, decís? No, digo, en general. Para conocer y después para comprar algo también hay que empezar a conociendo. Sí. Entonces digo, bueno, a ver, ¿a dónde podemos ir? ¿Qué podemos recorrer? Tengo dos muestras para recomendarles, súper heterogéneas. Hay una, voy a tratar de explicarla lo más sintética y clara posible porque es compleja, no es una muestra tradicional. Se llama Ojo Pulmón y es de Lula Mari. Una pintora muy detallista, un poco barroca, con mucha ornamentación, trabaja mucho en óleo y hace piezas grandes, piezas pequeñas. Y está exponiendo en la galería Alfa Centauri en Agüero 793, en el primer piso está la galería. Y en la parte de abajo tiene una especie de local que funciona como bar, donde hace lo que ella llama recitales, ¿sí? Uno entra a ver la muestra, butacas, silencio, penumbra, descripción, ¿no? Entras a ver la muestra y aparece una obra que se va iluminando por sectores. Con la muestra hay un track específico que hizo un músico para cada obra. Son 6 piezas. Dura más o menos 5 minutos la exhibición de cada pieza. Mirá. Eso es, le llama recital. Una puesta en escena. Una puesta en escena, claro. Está colocada como un actor, ¿no? Pero para, no entendí algo. ¿Está la obra o es una proyección de la obra? No, está la obra. ¿Vos estás sentada? Son grandes, son de tamaño grande, digamos. Son grandes, sí. Son más grandes estas y ahora les voy a contar la otra opción. Si vos entrás, mirás la obra, en realidad, a medida que se va iluminando, ¿no? Y cada, llamémosle, función que uno va, se ilumina de diferente manera porque está iluminada de forma manual en el momento. Ahora, el track que se hizo para cada obra, cada pieza, es claro, es siempre el mismo, pero está hecho específicamente para cada para pintura. Esa pieza. Claro. Eso se llama, le llama recital de la muestra Ojo Pulmón. Ahora, arriba, que está la galería, digamos, más tradicional, hace una muestra que se llama Espionaje, que es, vos vas, te dan una linterna, penumbras, y recorres vos, haces vos tu recorrido con la linterna, reconstruyendo un poco la narrativa de esa pieza, ¿no? Esos espionajes dentro de esta muestra. Ahora, podés recorrerla en forma tradicional y pedirle que te prendan la luz y ves la muestra, ¿no? Y ser la borra del lugar. Bueno, finalmente cuando después de verla en partes querés verla. Claro, claro, lógico. Pero estaba bueno lo que hoy charlé justo con ella, con Lula Mari, y me comentaba esto de que amigos de ella, que conocidos de ella, ella notaba que le costaba recorrer, le costaba ver la muestra, ¿no? Que por ahí, las muestras, las pinturas, que por ahí le dedicaban muy poco tiempo, querían consumirla en 2 segundos. Entonces, ella decía que este era un buen ejercicio para acercarse a la pintura y leerla en forma paulatina y dedicarle el interés que requiere cada obra. Y muy sensorial también, ¿no? Como, sí. Y personal, digo, la experiencia. Me encanta. ¿Puedes repetir dónde es? Sí. Es en Galería Alfa Centauri, en Agüero 793, Capital Federal, primer piso. Y se puede ver de jueves a sábado, 18 a 21 horas. Y la última que les quería comentar, antes de cerrar un poquito, el sábado 12 a las 19:30 hay un recital. Digo porque son fechas específicas. Ah, no es todo el tiempo. No, los recitales no, el espionaje sí. Perfecto. Porque el espionaje va uno con la linterna. Claro, el recital, okay. Vas y te sentás. Para los recitales, el sábado 12 a las 19:30 y el miércoles 23 a las 19:30 horas. Ok. Lo último, una muestra que les recomiendo, que está en el espacio que trabajo, son tintas de Horacio Alberto Coll, que es mi abuelo, que falleció hace algunos años. Es un recorrido de 10 piezas más o menos de tintas de mediano formato, y acuarelas, aguadas. Es un poco oscuro, pero lindo. Trabajaba con Heredia, o sea que tiene algo medio escultórico en el trabajo también. La íbamos a inaugurar el domingo 10 de abril a las 19 horas. Sí, la dirección es General Las Heras, 1357, a 3 Casa de Arte de la Fundación PERS. Ok, bueno, completito el tema. Bueno, un placer, como siempre. Hermoso. ¿Eh? Nos has desasnado una vez más. Los invitamos a todos también a visitar el Facebook, que allí va a estar publicado todo, ¿no es cierto? Tenés unas fotografías de lo que es este documental que comentabas de Hughes. ¿Cómo se pronuncia? Robert Hughes. Ahí estamos. Hughes. Sí, lo estaré diciendo bien. Bueno, para acá es Hughes. ¿Para qué es Hughes? Te pido mil disculpas. Del Beto Hughes. Esto fue Ecos de Tinta, micro de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS.